El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La obra Monólogos bajo la lluvia se presenta hasta el 1 de diciembre, de jueves a domingo a las 4 de la tarde, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas. No te la pierdas. Twix del día. Son las 12:07 desde su cuenta oficial en Twitter. Este jueves 28 de noviembre, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó que hace 199 años, en 1820, nació Federico Engels, filósofo alemán con un elevado pensamiento que contribuyó a la lucha por la construcción del socialismo. La clase obrera asume sus aportes teóricos en la acción diaria, uniendo su fuerza transformadora con el conocimiento científico, destacó el presidente Nicolás Maduro en Twitter. Algunas de las importantes obras de Federico Engels son Manifiesto del Partido Comunista, de 1884, escrito junto a Karl Marx, también El origen de la familia, La propiedad privada y el Estado, entre otras. Nacionales. Este miércoles 27 de noviembre, en el marco del aniversario de la aviación militar bolivariana, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, reconoció el papel destacado de esta institución para la defensa de la soberanía de Venezuela. Quiero expresar en público lo que ya le he comunicado a los oficiales de la aviación militar mientras inaugurábamos el simulador de vuelo del Sukhoi aquí en esta base aérea de Barcelona. Quiero expresar mi admiración y mi reconocimiento al papel que juega la aviación militar bolivariana en defensa del espacio aéreo de Venezuela, de la paz, de la independencia y de la seguridad nacional. Ya se los decía yo en marzo, en Maracay, que nos vimos y cantamos juntos. Grandes batallas vienen para Venezuela en el 2019 y las vamos a dar unidos, en unión cívico-militar, y vamos a salir victoriosos. Y hoy puedo decir aquí, celebrando los 99 años de la aviación militar, celebrando los 27 años de la unión cívico-militar, de aquella rebelión inolvidable, año 2019... ha sido un año de grandes batallas y podemos decir hoy de grandes victorias y de avances de Venezuela, y la aviación militar ha jugado un papel destacado, fundamental. Por eso les expreso a ustedes mi espíritu de hermandad, mi espíritu de admiración y mi reconocimiento moral, porque ha podido más la moral bolivariana, la moral patriótica, que todas las conjuras y complots. Debe saber, como lo saben ustedes, que hemos detectado más de 47 complots, muchos de ellos dirigidos contra la aviación militar, y en particular contra el sistema de Sukhoi, financiados con dólares desde Colombia, por la oligarquía colombiana, para tratar de sabotear las tarjetas, para tratar de sabotear los sistemas Sukhoi, para dejar a Venezuela sin defensa aérea. También el día de ayer, miércoles 27 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro inauguró el simulador de vuelo del Sukhoi 30MK2 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A continuación, escuchemos un reporte de Venezolana de Televisión. Del desplazamiento, el recorrido que realiza el comandante en jefe del cuerpo castrense en compañía del piloto de la aviación militar, que da una extensa explicación en qué consiste este importante simulador de vuelo de los Sukhoi 30MK2. Se trata de un aula de entrenamiento computarizada que estará supervisando en pocos instantes, en pocos minutos, cuando proceden en este momento a dar la inauguración oficial, el corte de la cinta que da por apertura e inauguración, de la mano del general en jefe Vladimir Padrino López, del almirante Remigio Ceballos Ichazo y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí el corte de la cinta tricolor, los aplausos que le dan esta apertura y la inauguración de este simulador del Sukhoi 30MK2. Hemos destacado que se trata de un aula de entrenamiento computarizada para la aviación militar bolivariana y que justamente hace

Países del Alba. En una rueda de prensa desde su exilio en México, el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que el gobierno de facto no haya procurado procesar judicialmente a los responsables de los 30 muertos registrados en el marco de las protestas en rechazo al golpe de Estado en su contra. De tantas agresiones que vienen de la derecha boliviana, hasta ahora ni un procesado, hasta ahora ni un detenido, hasta ahora ni siquiera se ha visto ninguna investigación que yo sepa. Un hermano dirigente Feliciano Vegamonte, exdiputado, exdirigente nacional de la Confederación Sindical Única, yo soy afiliado a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la más grande del Pacto de Unidad, por tanto afiliado a la Central Obrera Boliviana. No hay ninguna investigación. Quemaron casas de nuestros diputados, de nuestros ministros. Yo pregunto al Ministerio Público, ¿dónde están las investigaciones? ¿Cuántos detenidos? ¿Y sabe por qué, hermano, convoca esta conferencia? En ese caso no hay ninguna investigación ni detención. Entrevista Cultura al Día. Y a esta hora, cuando son las 12:18, le damos la bienvenida a Willard Coa, director y compositor de la agrupación musical Chirat Tacoa. Bienvenido a su casa, a la ciudad 96.3 FM. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos, súper contentos de estar acá compartiendo con todos ustedes y todos los radioescuchas, pues todo lo que podemos hacer pronto para ustedes. Claro que sí. Bueno, este compañero ha sido invitado al día de hoy porque además eres director de la agrupación Chirat Tacoa, que está de aniversario, cumplen 14 años de aniversario. Y bueno, me gustaría como conversar un poco sobre los orígenes de la agrupación, quiénes son los que integran la agrupación, cómo desarrollan y dónde desarrollan, bueno, cada una de las actividades, además de, bueno, los géneros que ustedes están dispuestos a siempre a difundir a través de esta agrupación y de todas las formas musicales. Mira, esas son como muchas preguntas, pero vamos a tratar de contestártelas todas. Nacimos en noviembre del año 2005 en la parroquia del Valle, donde hacemos toda nuestra labor principalmente, ¿no? Pero también hemos podido recorrer diferentes parroquias de Caracas y algunas otras ciudades de Venezuela en diferentes estados. Hacemos música tradicional venezolana, okay, respetando un poco las formas rítmicas propias de cada pueblo, de cada género, pero lo que nos caracteriza quizás es la combinación polifónica de las voces. Okay. Entonces, es un poco el estilo que hacemos, polifonía vocal desde el canto popular con géneros tradicionales venezolanos que van desde enero hasta diciembre, pasando por cada una de esas tradiciones más representativas de nuestros pueblos, la fiesta San Juan Bautista, la fiesta, okay, San Antonio, ahorita que estamos de Navidad. Claro. Entonces, bueno, estamos casualmente, así nace la agrupación Chirat Tacoa en noviembre de 2005, porque íbamos a preparar la Navidad de 2005. Luego, okay, pasa la Navidad, llega febrero con la paradura y los muchachos quedaron como muy entusiasmados y decían, mira, ajá, ¿y ahora qué sigue? Entonces, bueno, viene Carnaval, viene Semana Santa. Entonces nos pusimos como a la orden de todo este gran abanico, claro, de diversidades culturales. Y bueno, llevamos 14 años conociendo nuestras tradiciones y tratando de difundirlas, recreándolas primeramente pues en la parte artística, como te decía, con un estilo un poquito polifónico. Chéverísimo. En ese sentido, ¿cómo ha sido ese proceso de formación de quienes integran la agrupación? ¿Son adultos mayores? ¿Son personas jóvenes? Y también me gustaría conocer cuáles han sido esos vínculos pues con las comunidades a las cuales ustedes han ido o se han acercado, debido a que, como menciona, es una agrupación que nace al calor pues de la manifestación tradicional y cultural venezolana. Mira, actualmente somos 10 integrantes. La más joven de las chicas tiene 15 añitos y viene egresando de las filas de los Tucucitos, okay, donde también soy el director musical por segunda temporada. Y la mayor creo que es la señora María o el señor Carlos o el señor José, esos son tres hermanitos, pero no me acuerdo, okay, cuál es el mayor de los tres, que sobrepasan los tres, creo que los 60 años. Y vienen de la ciudad de Guarenas, que es nuestro equipo de percusión, María, José y Carlos. Y en las voces entonces estaría Sabrina, Alice, Andrea, Willard, que me falta alguien que en el camino te lo digo. Tranquilo. Xiomara, por supuesto, está Xiomara. Entonces, quizás el requisito no es tanto la edad, sino más bien el querer comprometerte y adentrarte en este mundo de música tradicional venezolana, que a veces no es tan vistoso para los más jóvenes, o no es tan vistoso incluso para la gente tan adulta, porque dice, bueno, eso es un poco de tambores allí todos desordenados. Y no es así. Nos ha permitido también conquistar al público desde muy chiquiticos, desde preescolares hasta, claro, hasta los más adultos. Hemos compartido especialmente con tres estados, con el estado Zulia, Chiractacoa, son dos vocablos indígenas, Yucpa es Chiracta, o Chiracta es de origen Yucpa, significa estrella. Okay. Coa es de los pemones del estado Bolívar, es el nombre de un arado que solo sirve para sembrar. Entonces Chiractacoa para nosotros traduce sembrando estrellas. Tuvimos una investigación bien interesante con la comunidad Yucpa, recogiendo lo que es la tradición oral de ellos en el pueblo de Chiracta. Okay. Luego nos mudamos un poquito hacia el estado Miranda, las poblaciones especiales de Guarenas y de Guatires, con sus diferentes manifestaciones. Uno de nuestros integrantes hoy es la viejita de Guarenas. Okay. Así que es gente que ya está sumamente adentrada en el mundo cultural. Y otro estado al que le tenemos muchísimo cariño y tenemos buenos amigos con los que hemos compartido es el estado Lara, especialmente la ciudad de Barquisimeto. Allí tenemos grupos de danza, grupos de tambores, grupos de canto, que son bien amigos y que hemos hecho trabajo juntos. Para este concierto del día sábado a las 2 de la tarde vamos a contar con dos agrupaciones. Una que viene de la parroquia del Valle, llamada Voces de Esperanza, okay, del Valle aquí en Caracas. Y otro que es un coro parroquial, un coro de iglesia católica, llamado Los Hijos de José y María, que vienen del sector Las Clavellinas en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda. Y también se une a la fiesta los reconocidos Tucucitos, que están cumpliendo 60 años de tradición, sí, y que vienen haciendo también un trabajo interesante con nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Eso que hemos aprendido, pues irlo difundiendo. Claro. ¿Dónde lo hemos aprendido? Pues visitando estos espacios, haciendo levantamientos in situ de las tradiciones, en intercambio con otras agrupaciones, sí, incluso aquí en Caracas con agrupaciones que tienen muchísima más trayectoria que nosotros, y hemos entonces sentado, por supuesto, a procesar, claro, eso y a recrearlo. Entonces, bueno, en eso andamos. Chévere. Bueno, estamos escuchando las palabras del maestro Willard Coa, director y compositor de la agrupación musical de tradiciones venezolanas, Chiractacoa. Mencionabas que este sábado 30 tienen un concierto, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora? Y bueno, también nos gustaría conocer si tiene algún costo la entrada para asistir al concierto. Entrada totalmente libre, nos vamos a conseguir en el Centro de Acción Social por la Música. Ese está justo al frente de la Casa del Artista, uh-huh, a muy pocos metros de la salida de la estación del Colegio de Ingenieros. Va a ser a las 2 de la tarde en la Sala Fedora Alemán. Esa es la sede del Sistema Nacional de Orquestas, una hermosísima caja acústica, la Sala Fedora Alemán, que bueno, gracias también al apoyo de Funda Venezuela, pues conseguimos este espacio para celebrar pues bien dignamente nuestro 14 aniversario. Chévere. Willard, mencionabas anteriormente que ustedes, bueno, son una agrupación que se encarga de visibilizar diferentes manifestaciones musicales tradicionales del pueblo venezolano. Y bueno, también me gustaría conocer cómo ha sido ese proceso de producción, si tienen alguna producción discográfica difundida en algún lugar y bueno, cómo podemos acceder a esta. Sí, tenemos 4 producciones discográficas. La primera de ellas se llama Al Encuentro y fue también auspiciada por el CENDIS, Centro Nacional del Disco. Esa primera producción la pueden conseguir a través de todas las librerías del sur y toda la cadena de distribución que hace el CENDIS. La segunda producción es Cantos de la Misa Criolla Venezolana. La tercera producción se llama Luz y Calor. Y por último, y a final de este año, para celebrar pues la Navidad, vamos a sacar una nueva producción que es precisamente Cantar y Jugar. Canta y Juega Venezuela, se va a llamar así. Es una recopilación de música tradicional venezolana, pero interpretada por niños de la parroquia del Valle en uno de los talleres que difundimos en esa comunidad, en esa parroquia. ¿Cuáles son los principales géneros que abordan estas producciones? Mira, Calixto, tenemos tambor de Tarmas, tambor de Caraballeda, tambor de San Millán, sangueos tanto del estado de Aragua como de Carabobo, tenemos fulías, parrandas, tenemos gaita de tambora, gaita de furro, tenemos, bueno, de todo un poco, bien variada esa paleta de géneros tradicionales venezolanos. ¿Cómo podemos acceder a estos discos? Mira, en principio la primera producción a través de la cadena de distribución Zendis, sin embargo, ya hay tres producciones colgadas totalmente en YouTube. A través de nuestro canal puedes conseguirla en Chirac Tacoa y al igual pues puedes conseguirnos en las otras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, a través de @ChiracTacoa. Pero a través de nuestro canal ya están colgadas las tres primeras producciones y esperamos a comienzos del año 2020 poder colgar también la cuarta, que es fruto pues del trabajo con nuestras comunidades, siempre abiertos a cualquier proyecto en las comunidades que así nos lo soliciten. Bueno, chéverísimo. A lo largo de estos 14 años de la agrupación Chirac Tacoa, ¿cuáles han sido las principales anécdotas y conciertos y bueno, vínculos con las comunidades que tú nos puedes destacar? Mira, curiosamente iniciamos un recorrido que se ha mantenido a lo largo de los años por diferentes museos e iglesias de Caracas. Y eso es interesante porque hace que la agrupación no sea solamente de escenarios tradicionales como los teatros, ¿no? Claro. Las salas de concierto, sino que puedan llevar un culepulla, una fulía, su música a una misa en la Catedral de Caracas o en la Iglesia de la Candelaria o en el Valle o en diferentes zonas. Hemos recorrido los cinco municipios, diferentes iglesias de los cinco municipios, más de 35 iglesias en los cinco municipios de Caracas, es bien pero bien significativo para nosotros. Y al igual los museos, la Red Nacional de Museos pues siempre fue muy visitada por nosotros con mucho cariño, el Museo Carlos Cruz Diez, okay. El Museo Alejandro Otero, recientemente el Museo de Ciencias que no habíamos visitado, el Museo de Arte Armando Reverón, entre muchísimos otros, la Galería de Arte Nacional, el Museo de los Niños, que aunque no pertenece a la red pública de museos, pues también qué importante poder llevar al Museo de los Niños la música tradicional venezolana. Creo que han sido dos de esos espacios bien significativos que han marcado la vida de la agrupación. Bueno, chéverísimo. También, bueno, quisiéramos conocer cuáles son los principios que ustedes desean promover a través de su música a todo el pueblo venezolano como músicos y músicas de Venezuela. Mira, creo que tenemos que mantener viva nuestras sonoridades, esas que se parecen a nosotros, que saben a nosotros, que suenan a nosotros. Y creo que si no las seguimos practicando, las vamos a perder. Así que creo que estamos en esa lucha. Quizás hay que entender que si queremos que nuestros niños tengan en su corazón algo en especial, hay que practicarlo en casa. Entonces nos hemos vuelto así como la casa que practica esas tradiciones, que practica esas sonoridades con todos los que quieran para mantenerlas. Entonces creo que ese es nuestro aporte y hacia allá va. Crear incluso pues un repertorio nuevo con sonoridades un poco más frescas, pero que siguen siendo muy respetuosas de las formas tradicionales para mantener vigente nuestra música y por supuesto contribuir con la identidad cultural del venezolano. Medio, como decimos popularmente, es como chimbo eso de que bueno, nos vamos del país y entonces sentimos todo aquello que perdimos, pero mientras estamos acá y los que seguimos acá, caramba, vamos a disfrutarlo, vamos a promoverlo, vamos a mantenerlo. Creo que esa ya es nuestra línea. Bueno, chévere. Nuevamente, ¿podrías detallarnos las coordenadas de ese concierto que van a tener el sábado 30 en el Centro de Acción Social por la Música, bueno, en Caracas? Así que, bueno, ese mensaje para todas y todos los que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, mira, este sábado a las 2 de la tarde, a muy pocos metros de la salida de estación del Metro del Colegio de Ingenieros, frente a la Casa del Artista, como bien decías, en el Centro de Acción Social por la Música, en la Sala Fedora Alemán, lleguen temprano, inicia puntualmente a las 2 de la tarde. Van a estar con nosotros los Hijos de María y José de Guarenas, Voces de Esperanza de la Parroquia del Valle, los Tucucitos desde Parque Central y por supuesto la agrupación Chirac Tacoa en un recorrido breve de algunas tradiciones populares venezolanas a lo largo del año y cerraremos pues ya dándole la bienvenida a este último mes del año, a esta época decembrina donde celebramos con muchísima alegría una vez más el nacimiento del niño Jesús. Bueno, eran las palabras y entonces la invitación también del maestro Willard Coac, director y compositor de la agrupación de música venezolana tradicional Chirap Tacoa. Para despedirnos, ¿podrías concedernos alguna canción de manera a capela para todas nuestras usuarias y usuarios de Alba Ciudad, que bueno, que sea parte de esa identidad de Chirap Tacoa? Claro que sí. Mi niño Jesús bendito, cuando te vaya me avisas, que te voy a regalar, que te voy a regalar un gorro y una camisa. Yo te voy a regalar un ramo de crisantemos y un cuatro venezolano, para que juntos cantemos. Mi niño Jesús bendito, cuando te vaya me avisas, que te voy a regalar, que te voy a regalar un gorro y una camisa. Chéverísimo, chéverísimo. ¿Cómo se llama ese tema? Mi niño Jesús bendito. Ese es parte de la agrupación. Lo conseguimos en este caminar aquí en Caracas. Chévere. Es anónimo, pero bueno, lo hemos hecho muy nuestro y gusta muchísimo. Bueno, chéverísimo. Entonces era la voz y las palabras del maestro Willard Coac, director y compositor de la agrupación musical Chirap Tacoa, quienes tienen una presentación este próximo sábado 30 en el Centro de Acción Social por la Música a las 2 de la tarde, totalmente gratuito. Y bueno, van a estar festejando su 14º aniversario como agrupación musical de, bueno, de todas esas tradiciones venezolanas. Nosotros seguimos acá desde Alba Ciudad 96.3 FM. Continúen en sintonía de su programa Cultura al Día. Cultura al Día. Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las